Bueno, ante la crisis que vivimos en la Argentina, digamos, hay una serie de medidas que tomó el gobierno, fundamentalmente en lo que hace a cementación de las tarifas y también dirigido a subsidios a los sectores de menos posibilidad de pagar, ¿no? Fundamentalmente en lo que hace a los jubilados y pensionados. Estamos en comunicación con Roberto Piñoco, de la Agrupación de Jubilados y Pensionados Nacionales Galvense. ¿Qué tal, Ponchi? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Américo, a vos y a toda tu audiencia. Bueno, contanos un poquito, sabemos que están trabajando fundamentalmente en la calle, como se hace, como sabemos hacerlo nosotros, en la calle concretamente, digamos, con esta situación que se da, este planteo que ha hecho el Gobierno de la Nación, para lograr que la mayor cantidad de gente que tiene imposibilidad de pagar la tarifa esté, digamos, digamos, está anotando a la gente un nuevo relevamiento concretamente, y ustedes están trabajando en eso, ¿no? Sí, desde el momento en que se conoció la segmentación de tarifas para aplicarle los subsidios, fundamentalmente, que da el gobierno nacional, el Estado nacional, mejor dicho, tanto para el gas como para la luz. Bueno, nosotros estuvimos trabajando en ese sentido para ver cómo se iba a llevar adelante. Bueno, a partir de que se hizo la planilla, se puso en conocimiento, se hizo público la planilla para que todos aquellos que tienen el servicio de gas y de luz se inscriban para tener seguir manteniendo el subsidio que hasta ahora está aportando el Estado Nacional. Vimos nosotros con preocupación que no los adultos mayores, en este caso, no tenían receptividad en los organismos estatales para que les dieran una mano para poder hacer la planilla en forma online, en internet, ¿no? Que si bien no es una planilla muy compleja para completar, sí tiene unos cuantos requisitos, y hay mucha gente, muchos adultos, que no están habituados al trabajo con internet, ¿no es cierto? Porque a todos nos ha pasado que la tecnología nos pasó por arriba en muchos aspectos, ¿no? Así que, bueno, vimos que muchos que iban en busca de asesoramiento no lo lograban. Entonces estuvimos viendo con la gente del Frente de Jubilados y Pensionados Galvenses la posibilidad de establecer una estrategia en ese sentido, buscar un lugar para que la gente fuera a poder completar esas planillas y seguir sosteniendo este subsidio tanto de luz como de gas. Y hablamos con la gente de Desarrollo Social también en ese sentido, con el subsecretario Primón, Leandro Primón, y la gente que lo acompaña, y bueno, tuvimos una receptividad muy muy muy buena. Ellos establecieron incluso una oficina dentro de lo que es el DIAT para la atención a la gente. Y nosotros dijimos que íbamos a estar en la zona céntrica, donde nació el Frente de Jubilados y Pensionados Galvenses, que está ahí en la esquina, ¿no?, de Belgrano y Sarmiento. Así que, bueno, ellos nos dieron la colaboración para poder tener una línea de Wi-Fi ahí en ese sector. Bueno, la gente de Aguas Santa Fecina también nos brindó, nos abrió las puertas para que si necesitábamos energía eléctrica, ellos nos iban a proveer. Y la gente de un bar ahí céntrico, el bar Santa Anita, nos dio las mesas y las sillas. Y nos establecimos ahí en la vereda, hace de ayer. Estamos a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, asesorando y tratando de contener a mucha gente que va para, como te decía, completar esa planilla a través de internet. Mucha gente que también va porque se le vencieron los turnos, o sea, como se hizo la asignación de los turnos a través de, por ejemplo, los números de la terminación de los números de DNI en 0, 1 y 2, vencieron el día 19, hoy vence el 3, 4 y 5, vencen hoy, y mañana comienzan las otras asignaciones, ¿no?, del 6 en adelante. Así que mucha gente también preocupada, porque te imaginas que muchos se han enterado días después de que se lanzó públicamente este tema, y bueno, creo que va a haber una prórroga en ese sentido para que la gente pueda acoger a ese beneficio, y bueno, también es una forma de asesorarlos hubo muchas consultas sobre qué requisitos necesitaban. Muchos inquilinos, por ejemplo, que tienen alquilan alguna en departamento, adultos, estoy hablando siempre de adultos, el caso de adultos mayores, ¿no? Sí. Mucha gente que tiene alquila una casa, un departamento, y la inmobiliaria, por ejemplo, le cobran, se reparten entre, por ejemplo, cuando hay como si fuera un consorcio, ¿no? Los costos de energía y de gas, y no tienen las facturas, así que bueno, los asesoramos para que les pidan a la inmobiliaria que les cobra el alquiler la factura, porque uno de los requisitos que piden para acogerse al subsidio tanto de luz como de gas es el número de cliente en la que figura en la factura que se abona y el número de medidores, entre otros requisitos, ¿no es cierto? Así que bueno, ese es uno. Después, por ejemplo, gente que tiene una casa, una única casa, pero tiene a lo mejor otra en que está en sucesión con algún familiar, cómo tenía, bueno, todo ese tipo de consultas. Y por supuesto, hemos completado varias planillas de gente que estaba con todos los requisitos, han ido matrimonios, porque la planilla pide el núcleo conviviente, ¿no? Dentro de una casa. Por el tema de los ingresos, fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo, Américo? Por el tema de los ingresos que tiene el grupo familiar. Ya, sí, por supuesto. También ese es el ingreso, es uno de los ítems que tiene que llenar, ¿no es cierto? Del grupo conviviente, fundamentalmente. Claro. Pochi, y fundamentalmente en lo que hace el trabajo de ustedes, digamos, esto está haciendo de mañana, y vos decías en la esquina de Belgrano y Sarmiento. Sí, vamos a estar ahí en la vereda de Agua Santa Fecina, del lado de calle Sarmiento. Sí. En calle Sarmiento, ahí en la terminación, digamos, de lo que es Agua Santa Fecina, sobre esta vereda. Uh-huh. Como te decía, estamos desde ayer, hoy, vamos a estar mañana sábado, a partir de las 9:30 hasta las 12 del mediodía, y el lunes y martes venidero también vamos a estar, que culminan, digamos, los números que fueron asignados. Y si después llegar a haber una prórroga, como creo que la va a haber, también vamos a continuar estando ahí para ayudar y para asesorar fundamentalmente a los adultos mayores que se están acercando, y muchos se están tomando conocimiento recién ahora. Muchos, por ejemplo, te cuento un caso que fue hoy, un señor que fue con todos los datos, digamos, y cuando quise ingresar, te lo estaba haciendo yo en este caso, cuando quise ingresar, bueno, el número de documento, la finalización es para mañana, recién puede empezar el trámite, así que bueno, tuvimos que decirle que venga mañana, porque no te lo toma. O sea, que si vos vas con un número anterior o posterior, no te lo toma, tienen que ser los números que tenés asignados en el día. Concretamente, ¿qué tiene que llevar la gente aparte del documento? Bueno, del documento donde figura, obviamente, el número, fecha de nacimiento, el número de trámite, que está también ahí en el documento, y el CUIL. El CUIL lo tienen también en el documento. A veces no figuran, hay muchos documentos, hemos tenido casos que no figura. Bueno, el CUIL puede estar en alguna factura de servicio o en el recibo de cobro de algún jubilado, que después, si no, nosotros se lo buscamos ahí el mecanismo es muy sencillo para buscarlo, entrar en Google, el que tiene una práctica de internet, entra en Google, pone mi CUIL, y ahí le surge, le piden los datos de quien quiere solicitar el CUIL y sale automáticamente. Pero que no se preocupen, que nosotros se lo buscamos, si no. Bueno, te decía, documento de identidad, factura fundamentalmente de gas y de luz, y es que van a solicitar los subsidios de los dos servicios. Los montos que perciben mensualmente el grupo conviviente, es un correo electrónico, sí o sí tiene que ser un correo electrónico, puede ser propio o de algún familiar o amigo, eso es porque le van a enviar la constancia de que se inscribió en la planilla para el subsidio de gas y de luz. Esos son los datos básicos que aclaremos, Pochi, que el gas es el gas de red, no el gas envasado en garrafa. No, el gas natural, de red, sí. Claro, perfecto. No, nada que ver con el gas envasado. Bueno, Pochis, fundamentalmente yo quiero resaltar el trabajo que hacen ustedes en lo que hacen dirigido al tema de los jubilados y pensionados, pero también al resto de la población. Cualquier vecino o vecina que quiera animarse allí puede hacer también, digamos, presentarse y también tratar de hacer el trámite que le corresponde. Por supuesto, eso no necesariamente para jubilados. Hubo mucha gente, algunas personas que no son jubiladas, atendí también yo personalmente, le hice la solicitud y todo a un amigo que está trabajando, que tiene trabaja por su cuenta propia, y bueno, también los atendimos, por supuesto, no necesariamente jubilados y pensionados. Y esta iniciativa que surgió del Frente de Jubilados y Pensionados, bueno, reafirma una vez más que estamos permanentemente en la calle, ¿no?, trabajando junto a la gente que lo requiere y dando... Vos te imaginás que hay compañeros que han estado toda la mañana prácticamente y en una... ayer fue un día no muy favorable, hoy sí estuvo en realidad fue un día muy favorable. Así que, a pesar del tiempo, vamos a seguir estando en la calle junto a la gente de Américo. Así que queremos agradecerle la colaboración a la gente de la Subsecretaría de Desarrollo Social, que ha tenido una atención, ha sido una colaboración con nosotros, han sido muy atentos, y bueno, que obviamente es como solo en beneficio no del Frente de Jubilados, sino de la gente que se beneficia con este subsidio, ¿no? Gracias, Norberto, nos encontramos en cualquier momento, ¿eh? Gracias a vos, Américo, por el llamado y un saludo para toda tu audiencia. Muy bien. Ahí estuvo Norberto Piñoco, el trabajo que están haciendo del Frente de Jubilados y Pensionados Galvense, a inscribirse, aquella gente, a mañana terminación 7. Ahí en la esquina de Aguas Provinciales, ahí van a estar a partir de las 9:30 de la mañana.